Sin placas rojas, sin crónicas negras o ideas amarillas. Enredados en el aire, por Nacional, la radio de la patria. Aire, ahora sí tengo un retorno bajo con otro operador, Mauro. Era lo que queríamos, sí, con Amanda. Lo estamos pidiendo, es por que favor. Es que nosotros estamos ya para los oyentes. Tenemos tan buena audición, sí, tenemos un oído tan fino. Que están ahí preguntándose de qué están hablando. El retorno es lo que llega a los auriculares cuando uno está hablando, ¿no? Acá por un micrófono, para así puede escuchar simultáneamente música, puede escuchar la llamada telefónica como la que tenemos ahora. Que estamos en comunicación con Daniel Zambrana, integrante de Radio Tincunacú. En José se pasó. Hola, Daniel, ¿estás ahí del otro lado? Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Estamos hablando con Daniel justamente porque este proyecto, esta experiencia de comunicación que se desarrolla en el barrio San Atilio, en el distrito de José Cepaz, aquí en la provincia de Buenos Aires, y que transmite desde la 107.3 FM, queríamos que nos cuente un poco su experiencia, porque después vamos a hablar de otros temas un poco más complicados. Pero contanos, ¿qué es la radio Tincunacú? ¿Y por qué se llama así, Daniel? Bueno, Tincunacú significa encuentro en quechua, es una experiencia de comunicación comunitaria, ya tiene 12 años de trabajo aquí en José C. Paz. Un poco nació como objetivo principal darle la posibilidad de difusión a muchísimas experiencias comunitarias que existen, que trabajan aquí en la región de José C. Paz, uh-huh. En Moreno, en San Miguel, en Malvinas, en Pilar. Muchas organizaciones que venimos trabajando, muchas veces haciendo cosas similares y que no tenemos generalmente la posibilidad de un espacio para contar lo que hacemos todos los días. Gente que trabaja desde la alfabetización, de la promoción de los derechos de los niños, gente que va laburando en experiencias cooperativas, microemprendimientos. Un poco el objetivo, la ambición es que la radio se transforme en un lugar de encuentro justamente para todas estas experiencias, para poder difundir lo que se hace, que es mucho, y muchas veces a pulmón, con muchísimo sacrificio, con muchísimo compromiso sobre todo. Y bueno, y básicamente ese es como el espíritu en el nacimiento de la radio. Hemos tenido en estos 12 años la posibilidad, la ventaja, el privilegio de compartir con muchísimas experiencias de aquí, de la región, donde, bueno, hemos compartido incluso experiencias de trabajo conjunto con escuelas, en talleres de radio comunitaria, hemos realizado radios abiertas acompañando a diferentes reclamos, hemos tenido la posibilidad también de participar en las ediciones de la Marcha por la Vida, el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, como parte de la red del encuentro que es el Centro Comunitario y la radio. Bueno, y hemos tenido así como muchísimas posibilidades de compartir y de encuentro con muchísimas organizaciones, que es un poco el espíritu, ¿no?, del trabajo de la Tincunacú todos los días. Daniel, para que la gente se ubique, la gente de todo el país se ubique, ¿cómo es José C. Paz acá en provincia de Buenos Aires? ¿Cuántos habitantes tiene? ¿Cuántas radios hay? José C. Paz es un municipio joven, es un desprendimiento del ex distrito de General Sarmiento, uh-huh. Tiene poquito más de 10 años de vida, es un distrito del conurbano con muchísimas carencias, el 80% de las calles del distrito son de tierra, hay muy poco en cuanto a infraestructura, no hay un tendido de cloacas ni de agua potable. Digo, hay un montón de carencias, necesidades, pero también hay un montón de experiencias de organización, de trabajo, de lucha que se viene haciendo. Bueno, es un típico distrito del conurbano bonaerense. ¿Y cómo se inserta la radio en ese lugar tan complejo que es el conurbano? Y la radio es, como contaba recién, parte de una experiencia que intenta justamente poder denunciar las cosas que faltan, empezar a hacer voz de esos reclamos que muchas veces no encuentran eco en otros lugares o no son noticias para otros medios, y también, lo que decía antes, ¿no?, también contar lo que sí se está haciendo, lo que los vecinos se van organizando y van resolviendo y a su vez van reclamando. Y bueno, en eso hemos, como contaba recién, tenido muchas alegrías de encuentro, de experiencias de gente que nos abre la puerta y nos invita a pasar y a compartir experiencias de comunicación comunitaria y trasciende la cuestión noticiosa, ¿no? Ya es un encuentro en el cual vamos un poco consolidando vínculos entre diferentes organizaciones y tratando de justamente ser canal de difusión de esto. Pero también hemos tenido a lo largo de estos 12 años también varias piedras en el camino, ¿no? Intentos de robo, robo concretamente, amenaza, persecución. Hubo uno ahora, hubo uno en los primeros días de marzo, ¿verdad? Un intento de robo. Sí, este año arrancamos el mes de marzo con la triste el triste panorama de que la radio, el centro comunitario donde funciona la radio, aquí en el barrio San Atilio, habían ingresado, no tocaron nada del centro comunitario, sí fueron directamente a la radio que está en el segundo piso del centro comunitario, y se habían llevado equipos en un valor aproximado de 8.000 pesos, que es parte del trabajo de los últimos 6 años, ¿no? Para una radio comunitaria, cada micrófono, cada cable, cada cosa que se va comprando es producto del sacrificio y del compromiso de los compañeros que trabajan todos los días, de las organizaciones que también aportan y hacen sus programas. Y bueno, nos encontramos con este triste panorama el 4 de marzo, y no solo eso, sino que después de algunas semanas intentaron entrar nuevamente a la radio. Lo llamativo, lo que nos cierra, lo que nos genera muchas dudas es que para poder llegar a la radio, que está en el segundo piso, tuvieron que entrar y pudieron tener acceso a todo el centro comunitario, pero de ahí no tocaron nada, fueron como directamente a la radio. Daniel, contanos un poco de esto, ¿no? Como vos bien contabas, ¿cómo se sostiene, no? Porque justamente una de las cuestiones más importantes de las radios comunitarias del sector sin fines de lucro es la autogestión, el acompañamiento y cómo va a ser comunicación para una zona importante de la provincia de Buenos Aires con recursos propios, ¿no? ¿Cómo fueron pensando ustedes y también con estas dificultades que se van encontrando de estas amenazas a la continuidad del proyecto? Bueno, como decía, hay un montón de organizaciones que nos abren las puertas. La radio comunitaria viene trabajando también en esto de compartir las herramientas de comunicación comunitaria para que otras organizaciones puedan hacer sus programas, puedan difundir, ya sea en la radio o elaborando pequeños medios formatos, ¿no? O microprogramas que después puedan ser difundidos. Hay algunas organizaciones que no cuentan con financiamiento para poder solventar esta actividad, y en ese caso las actividades se hacen igual, las tenemos a pulmón entre todos, pero hay otras organizaciones que sí pueden pagar y, por ejemplo, van aportando, contratan, qué sé yo, una para hacer una radio abierta o para acompañar en un fin de año en un festival. Uh-huh. O les interesa particularmente la idea de poder armar un programa de radio, entonces se arma en conjunto una planificación de trabajo de 2, 3, 4 meses, lo que se pueda, y eso muchas veces las organizaciones lo pueden solventar, y de ahí se va pudiendo sostener el trabajo que hacemos por otro lado los compañeros aquí en la radio. Otro poco llega como aporte también de las mismas organizaciones que hacen programa en la radio o colaboran con la radio, y el resto, como la mayoría de las radios comunitarias, con festivales, con rifas, con bingos, con un montón de actividades que se hace también por fuera. Pero digo, para nosotros es muy importante el reconocimiento de muchas organizaciones que dicen, bueno, la Tingunaco vino 3 años seguidos a trabajar con nosotros dándonos talleres de comunicación comunitaria y 3 años no pudimos. Este año podemos pagarle a los compañeros para que vengan y trabajemos, no sé, 6 meses juntos, 8 uh-huh. meses juntos, 1 año juntos, y eso también ha sido producto del trabajo, ¿no? Una última pregunta, ¿por qué se llaman Tincunaco? ¿Qué quiere decir Tincunaco? ¿Cómo? Tincunaco, ¿qué quiere decir? Encuentro, en quechua. Ah, lo dije. Sí, te lo había dicho, pero vos no... Porque tienen un eslogan acá que es muy bien, muy lindo también, que tiene que ver con el nombre de la radio, que es Tu voz, nuestra voz, ¿no? Es como la bajada, uh-huh, el nombre de la radio. ¿Cómo se puede contactar la gente que le interese, que está escuchando la radio, que quiera, bueno, acercarse, conocerlos? ¿Tienen un blog? ¿Tienen teléfonos? ¿Dónde están ubicados? Estamos en el barrio San Atilio, justo en la esquina entre las calles San Salvador y Carabobo. Se pueden comunicar con nosotros al correo electrónico de la radio, que es fmtincunaco, primero con K y después con C, todo junto, @yahoo.com.ar. O pueden escuchar los programas que hacemos en la radio, conocer más de la radio entrando al blog, que es fmtincunaco.blogspot.com. Muy bien, muchísimas gracias, Daniel Zambrana, uno de los coordinadores de esta FM Tincunaco en José C. Paz, que es la FM 107.3 en el dial, ¿no? Para que también la escuchen por aire. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos esta posibilidad de compartir el trabajo que hacemos. Y bueno, y agradecer, ayer justo estuvimos haciendo un festival acá en la radio para poder ir reponiendo parte de los equipos y nos acompañaron un montón de organizaciones, Sofoviar, la Cultura de Primavera, los compañeros de la Red del Encuentro, el Servicio de Paz y Justicia, y después bandas como el Culebrón Timbal, el Grupo del Barro, la compañía Títeres, la Gota de Mate. Bueno, agradecer a ellos y a toda la gente que todos los días también hace posible que la Tincunaco siga funcionando. Bueno, manténganos al tanto el próximo festival que hagan, así lo difundimos también por la radio pública. Dale, muchas gracias. Un saludo. Ahora vamos con Daniel Zambrana, integrante de Radio Tincunaco, José C. Paz. Si quieren comunicarse, Emiliana, ¿cómo lo hacen? Nos llaman al 0810-222-0870 o al 499-8700.